del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios. Exaltado es.